Nos metió esa emoción. También hizo un pequeño relato, ¿no? Y también habla de esas dudas, ¿no? Del poder judicial que tienen todos, y termina diciendo: con las dudas sobre el poder judicial, pero con la claridad sobre la justicia, la marcha devoró a cánticos los cerca de 8 kilómetros que separan a Caldegua de Libertador, ese pueblo de obreros con ansias de justicia por 39 años de impunidad y docenas de años de explotación. Ya lo hemos hablado anteriormente, el tema de los juicios y eso. Bueno, seguramente seguiremos, porque bien como lo dijo Martina, dentro de muy poco va a haber también otra actividad frente a los tribunales. Así es. Bueno, hasta aquí entonces nuestro paso por Libertador, General San Martín.